Y estamos de regreso. Este es Olinka Van por una cultura ambiental en movimiento. Te recuerdo los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Tenemos paquetes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF que incluyen, ahí les va, una bolsa, una pluma, una memoria de actividades 2002-2006 y un libro denominado El acceso a la justicia ambiental en el DF y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del doctor Raúl Brañez Ballesteros. Así que no dejes de llevártelo, son 5, bueno, ya son menos, pero háblanos, todavía hay paquetes y esperamos tu participación. Así es, tenemos ganadores precisamente de estos paquetes. Omar Manríquez, que nos está llamando él de Cuauhtémoc, dice que manda felicitaciones al programa, ya que son temas que se tocan con mucha relevancia. También José Luis Valdés, que nos marca de Iztapalapa y dice que es necesario difundir en horarios diversos este tipo de programas, ya que no hay esta cultura por el respeto al ambiente. Y finalmente, aquí hay otra felicitación al programa y pide información sobre algún programa o asociación para el activismo juvenil, que mi querido Couriel no me puso el nombre, pero... Te agradecemos mucho tu llamada. Agradecemos mucho la llamada de la persona que nos llamó y con muchísimo gusto estaremos dando la información. Y ahora nos da mucho gusto, también tenemos un mensaje vía correo electrónico, ella es Ángeles Carmona y nos comenta que, bueno, primero que nada, hola a todos los que hacen posible el maravilloso programa de Olinka Van, nos ruborizamos. Ay, gracias, son cebollazos. Los escucho casi todos los jueves y aunque no siempre puedo llamarles, tomo nota de lo que hablan y claro que lo aplico. Quiero proponer algunos temas. Voy a editarlo y vamos a leerlo para la próxima semana con mucho gusto. Uno de los temas es el unicel. Nos pregunta para iniciar, ¿qué pasa con todo el unicel que utilizamos a diario? Es una excelente pregunta y realmente tenemos que ponernos sobre la mesa. Y ahora con los juguetes, que la mayoría de las envolturas son de unicel. Por ejemplo. Otro tema es separación de basura. Y bueno, ya han hecho algunos programas. Y ella nos comenta qué haríamos con ello. Y de hecho, nos comentaba Ramón Pérez, que también es colaborador del programa, que vamos a tener a algunas personas que van a tratar directamente este tema. No recuerdo en este momento quién es la persona, pero lo vamos a tener. Y el último es sobre el agua. Y bueno, yo le agradezco mucho a Ángeles Carmona esta llamada. Y vamos a continuar. Quedamos con la doctora Elena Ruth Guzmán, que nos contestará cómo se puede garantizar el cumplimiento del derecho ambiental en un país como México. Bueno, yo creo que aquí voy a tomar mi experiencia como maestra de Derecho Ambiental, y en las últimas clases que he dado, me he dado cuenta, porque he dado clase a gente que no tiene preparación jurídica. Mi experiencia siempre había sido los 26 años que tengo de dar clase y los últimos 15 de dar Derecho Ambiental, de siempre tratar alumnos que conocían el derecho, la estructura del derecho, pero cuando uno llega a otra universidad, a otro centro educativo, y resulta que es un diplomado, una maestría en derecho ambiental, y no saben ni siquiera lo que es una norma jurídica, ni cuáles las bases jurídicas del derecho ambiental, ni, bueno, ni siquiera conocen cuáles son sus derechos como ciudadanos, sus obligaciones como ciudadanos, cómo se estructuran los poderes que confluyen en la República Mexicana, pues esto es muy grave, porque entonces eso me hace pensar a mí que si esto es gente educada en otras disciplinas, ¿sí? Estas disciplinas, de alguna manera ellos ya tienen una educación, pero si vamos a la población en general, bueno, entonces sí me preocupa muchísimo. Yo me di cuenta que en la última clase que di, los alumnos dijeron, de plano vamos a parar, maestra, porque no sabemos lo que es... ¿Cómo se estructura el poder legislativo? ¿Cómo se estructura el poder judicial? ¿Cómo se estructura el poder ejecutivo? ¿Quiénes están a cargo? ¿Qué autoridades son las que están a cargo de todo esto? Y si nos vamos, esto es en el plano federal, en el plano estatal, y si nos vamos al plano municipal, en donde tampoco saben cómo se estructura el municipio, esto es grave. Donde a nivel local, a muchas veces ni siquiera hay autoridades ambientales, y a nivel estatal tampoco hay autoridades ambientales. Y lo voy a lo puedo comentar, hace algunos meses recibimos en la academia un llamado, un SOS por parte de un grupo ecologista de Puerto Vallarta, pidiendo ayuda, apoyo por el corte de las parotas, que son unos árboles muy grandes, hermosos, que estaban en un parque allá, pero que los iban a cortar por la construcción de un estacionamiento, porque bueno, pues hay que poner los carros, hay que poner los carros en algún lugar y vamos para abajo las parotas. Uh-huh. La gente lloraba por sus parotas, por sus árboles hermosos, los porque los aman, pero ya era tarde, porque bueno, en ese momento, ¿quién actuaba? ¿Quién los defendía? Yo los mandé a la Procuraduría y resulta que, oh sorpresa, no hay Procuraduría Ambiental en el estado de Jalisco. No hay Procuradora Ambiental en el estado de Jalisco. Y entonces ahí es ahí donde te enfrentas a que, bueno, si no te, para empezar, si tenemos un grave y un gran desconocimiento sobre nuestra Constitución, sí, y posteriormente sobre las estructuras administrativas que manejan el ambiente, que están a cargo del ambiente, y si ya para esto ni siquiera existen en algunos estados o en los municipios, los municipios es en donde debemos de poner desde mi punto de vista la mayor atención para el cuidado del medio ambiente, porque es en donde se inicia el cuidado, ¿sí? Pues no existen. Y otra cosa muy importante, hay materias que fueron eliminadas del plan de estudios de primaria, de secundaria, como es civismo. ¿Cómo hacer mis derechos? ¿Cómo conocer mis derechos si ni siquiera tengo posibilidad de que un maestro me enseñe a ver cuáles son? ¿Cómo está mi constitución? Entonces, yo creo que tenemos que retomar también muchos aspectos de la educación, muchos aspectos de la participación ciudadana que no están siendo cubiertos, que no tiene la gente acceso a esto. Y que si la gente que va a un diplomado, bueno, se lo puede pagar, pero los que no tienen la posibilidad. Y yo sí invitaría que, bueno, pues no solamente este programa fuera de 9 a 10 de la noche, sino que a lo mejor fuera a horarios múltiples. ¿Para qué? Para que la gente esté enterada de cuál es la situación y en la medida de que se tiene conocimiento puede participar. Claro. Muchas gracias, doctora Elena Ruth Guzmán. Yo lo que ya quería comentar directamente es otra cosa importante, realmente muy importante. A mí me interesa saber, y quiero comenzar con Francisco Calderón de la PAOT, que nos comenten qué es lo que están ustedes haciendo en cuanto a la acceso a la justicia ambiental directamente de la gente, porque bueno, tenemos la teoría, pero queremos por un lado saber su experiencia y por otro lado saber de ustedes, que nos digan dónde se pueden contactar la gente desde ahorita para que no nos corra el tiempo y no nos va a comer. Y les dé tiempo igual y podamos repetir el contacto y al final. Así es. ¿No? Por favor, Francisco. Bueno, yo quería comentar de esos tres aspectos que mencionaba la doctora Carmona sobre el derecho a la información, la participación pública y bueno, el acceso a la justicia ambiental en su vertiente administrativa. La Procuraduría ha desplegado desde sus inicios, y bueno, debo mencionar que también desde el diseño de la institución estaba ahí la mano del doctor Brian, que estamos regalando, que bueno, muchos consideramos como el padre del derecho ambiental en América Latina. La Procuraduría se ha preocupado mucho en abrir el acceso a la información, de que la gente sepa que tiene derechos a un medio ambiente adecuado para su salud, para tu desarrollo. También buscamos la participación justamente a través de esos mecanismos que existen, concretamente en la Procuraduría, la denuncia ciudadana, es un mecanismo, es una forma en que participe la gente en la protección del medio ambiente de su comunidad, de su calle, de su delegación. Y bueno, finalmente también buscar la aplicación. Lo que hacemos es vigilar que las autoridades encargadas de aplicar todo este instrumental jurídico, administrativo, de programas de desarrollo, etcétera, que existen para proteger al medio ambiente en la ciudad se cumplan al pie de la letra, ¿no? Y bueno, pues básicamente ese es el trabajo de la Procuraduría. A mí me gustaría invitar a la gente a que se acerque a la Procuraduría a través de su página electrónica, que es www.paot.org.mx. Estamos en la calle de Medellín, número 202, en el cuarto piso, es el área de asesoría y recepción de denuncias en la colonia Roma, atrás de una plaza ahí muy conocida, y en el teléfono 52 65 07 90. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, y los sábados, para quien entre semana no podemos acercarnos a la Procuraduría, estamos de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, también hace rato había una pregunta, Dulce, de organizaciones a las que se pudieran acercar los jóvenes. Así es. En nuestra página tenemos una sección donde se llama Tu Espacio, y tenemos ahí un directorio de muchísimas organizaciones que están trabajando concretamente sobre diferentes temas, sobre el tema del agua, sobre el tema de los residuos, en fin, mucha gente que está haciendo las cosas y pues con quien se puede sumar quienes tengan ganas de hacer algo por el medio ambiente, ¿no? Claro, repetimos la página, www.paot.org.mx. Así es. Y también quiero, no sé si hayas equivocado, Paco, pero no sé si es 52 65 07 80 o 90, porque los 80 y 90. El 90 es entra directamente al área de asesorías, al área jurídica, y el 80 es el conmutador, que bueno, y apriete 1 2 3, es un poquito más largo, pero también igualmente llegan siempre con gente muy profesional, abogados muy preparados y que tienen un lenguaje estupendo para hablar con la gente. Muchas gracias. Vamos a hacer una información importante ahorita.